querés conocer sobre los museos, ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Iniciamos el programa de hoy definiendo qué es una política de Estado. Es aquella que resulta fundamental, neurálgica y estratégica para fortalecer distintas aristas de la población, en lo social, la salud, la economía, la educación, entre muchas otras. ¿Por qué me estoy refiriendo a este término? Pues porque en este Pincel Digital hablaremos del Programa Nacional Semilleros Científicos, una política de Estado dirigida a fortalecer el conocimiento científico de la población y tecnológico. Desde la semilla principal, es decir, los niños y los adolescentes, siendo ellos la base de la sociedad, ya que son ellos el precepto indiscutible de la construcción y evolución de nuestro futuro. Su formación moldeará sus proyectos de vida. De ellos dependerá el curso que tome el destino de nuestro planeta y la vida en él. Una vida que debe estar llena de paz, amor, progreso y un profundo respeto hacia la naturaleza, libre de todo lo que signifique un atraso para la humanidad como la guerra, el hambre y la miseria. Para hablarnos de este tema, Pincel Digital se viste de gala recibiendo a dos de esas semillas, uno de ellos está por llegar. La niña es Irumar Gutiérrez, de 16 años, promovida al quinto año en la unidad educativa Territorio del Tamacuro. El otro niño que está en camino es Samir Castro, de 14 años, de la unidad educativa Liceo José Rojas Armas, en el Distrito Capital. Igualmente, tenemos acá a Isat Arraiz, director del despacho del viceministro de Comunalización de Ciencia y Tecnología, siempre me confundo con este término, y Wilmer Vázquez, presidente de la Misión Árbol. También les decimos que el viceministro de Comunalización de la Ciencia del Despacho de Ciencia y Tecnología, Salvador Lugo, se disculpó, él iba a estar en el programa, pero tuvo que ir a Tejerías. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Teresa, por la invitación y por este espacio para poder difundir esta gran política llamada Semillero Científico. Isat, Irumar, ¿cuál de ustedes quiere hablar? Hola. Saludar. Muchas gracias por esta invitación. Ya cabe que Semillero Científico es un programa que se hizo más para promover la ciencia en nuestro país, para que nadie vea la ciencia como una materia, sino como día a día. Gracias, Teresa. Bueno, ¿qué les parece si antes de empezar nuestra charla escuchamos a Neta Barzilai? Ella es una cantante, compositora y DJ israelí, ganadora de Eurovisión 2018. Yo la escogí porque estaba buscando cantantes contemporáneos de Irán, ya que casualmente Irumar, Samir y también el presidente de Misión Árbol estuvieron en ese convenio Irán-Venezuela. Aunque esta cantante es israelí y sabemos que un poco que Israel e Irán no son precisamente amigos, repito que para que el mundo cambie es necesario que prevalezcan preceptos de paz, amor, y qué mejor que el arte para expresarlo. Esta canción nos habla de cómo la mujer es vista por muchos como un objeto. Escuchemos a Neta con Toy. Ouch. Ha. Hm. La. Ouch. Ha. Hm. La. Bere. Ouch. Ouch. Ouch. La. Bere. Ouch. Ouch. Ouch. La. Bere. Ouch. Ouch. Ouch. La. Bere. Ouch. Ouch. La. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Regresamos con el programa nacional Semilleros Científicos del Despacho de Ciencia y Tecnología. Les recordamos que nuestros invitados son el presidente de la misión Árbol, Wilmer Vázquez, la niña Irumar, ¿cuál es que tu apellido? Gutiérrez. Irumar Gutiérrez, es que me confundo porque estamos esperando al otro niño. Y tenemos también al director del despacho de el Viceministerio de Comunalización, que se está riendo ahorita. Bueno, ellos están invitados acá, es un placer tenerlos acá. ¿Cuál de ustedes me quiere contestar en qué consiste el Programa Nacional Semilleros Científicos? Ya el programa pasado nos estuvieron explicando algo, pero este es otro programa y me gustaría que repitieran en qué consiste. Dentro de este programa tengo entendido que existen actividades como la ruta científica y las olimpiadas científicas. ¿Qué otros aspectos comprendería? Bueno, el Programa Nacional Semillero Científico es un programa que busca captar, organizar e incentivar a los niños, adolescentes y jóvenes a que estudien carreras científicas. Y la manera en la que estimulamos a los niños, jóvenes y adolescentes a que estudien maneras científicas es de distintas maneras. Hacemos desde rutas científicas, jornadas de ciencias, jornadas integrales de atención, hacemos visitas a los centros de investigación a nivel nacional, los centros de investigación de carácter científico. Es una variedad de aspectos que mediante los cuales pues hacemos que los niños se interesen en la ciencia. Las rutas científicas, como les expliqué, es a distintos centros de investigación. Por ejemplo, la semana pasada hubo ruta al Museo de Ciencias. Esa ruta está dirigida a un segmento de educación inicial y de educación básica. Mientras que también tenemos actividades preparadas para ese nivel de las escuelas técnicas. Y también estamos ahorita explorando el territorio de los semilleros científicos universitarios. Entonces, bueno, en términos generales, eso es el Programa Nacional Semilleros Científicos. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a Samir, que acaba de llegar. Samir es el otro estudiante, el otro semillerista. Y ahora sí estamos completos. Sí, ahora sí. Completos y sin confusión, porque hubo un poco de confusión en las presentaciones por eso, porque claro, se nos cambiaron un poco los esquemas. Estábamos esperando al viceministro, el viceministro tuvo que ir a Tejerías y ahora tenemos a dos participantes más. Bueno, este convenio, el Programa Nacional de Semilleros Científicos, como tú estabas explicando, aparte de la ruta, aparte de las olimpiadas, también tiene convenios, ¿cierto? Por eso era que te preguntaba por las otras actividades que ellos desarrollan. El convenio Irán-Venezuela fue una de las aristas que tiene este programa, y recientemente se hizo uno con Irán, ¿no? Fue una visita a Irán. Tengo entendido que fueron unos 25 niños de todo el país, entre ellos Samir Irumar, y también fue el presidente de la Misión Árbol. ¿En qué consiste este convenio? ¿Cuál fue el propósito del viaje? ¿Qué actividades abarcó? Por otra parte, también me gustaría saber si estarán sucediéndose otros viajes y si solo existe convenio con Irán o contemplan también otros países. Bueno, muchas gracias, Teresa. Bueno, la visita a Irán es debido a la visita de nuestro presidente Nicolás Maduro al país, donde pudo apreciar el desarrollo científico tecnológico que en él tiene, que además es realizado por ellos mismos. Es un desarrollo nacional de nuestro país hermano Irán. Entonces, en aras de esa vinculación entre ambos países, se realizó una visita con estudiantes de educación media para que se realizara un intercambio científico tecnológico con ellos allá, pero además de eso, para traer la experiencia iraní a Venezuela en cuanto al tema educativo en nuestros liceos y escuelas técnicas del país, y que desde allí nuestros estudiantes puedan tener esa reserva intelectual, esa experiencia, y poder desarrollarlo en Venezuela. Allá pudimos ver distintas experiencias educativas en las unidades de talento, en las escuelas de talento iraní, donde vimos cómo impulsan la educación en materia de la física, de la química, de la matemática, de la biología y distintas materias que son parte del impulso de un país potencia. Ellos son potencia porque creen en el conocimiento, porque creen en el estudio y porque la academia es una de sus prioridades. Bueno, nosotros nos traemos esa bonita experiencia de allá, y bueno, son con nuestros estudiantes de educación media que vamos a hacer ese motor fundamental para impulsar en nuestras instituciones educativas eso, la importancia del estudio. O sea, okay, escuchábamos a Wilmer Vázquez, presidente de la Misión Árbol. Antes estábamos escuchando a Isaac Arraiz. Es importante que digan el nombre antes de intervenir para que el público sepa quién es el que está hablando. Fíjate, Wilmer, es importante, me gustaría que me dijeras si los niños visitaron centros científicos allá en Irán. O sea, ellos también hicieron una especie de ruta, es lo que quiero saber, ¿no? Si hicieron una especie de ruta, pero así como la hacen acá, que contemplan la BAE, el IBIC, el Museo de Ciencias, etcétera. Si ellos fueron a distintas partes, ¿y cuál fue el objetivo de esas rutas? ¿Qué otra visita más contempló en específico los niños? O sea, ¿cuáles fueron las intenciones de los niños? Porque, por ejemplo, yo leí que la intención de Irumar es la biología, ¿cierto? Hacia la fisiología, la biología nuclear, ¿no? Ajá, la biología celular, y Samir es la robótica, la programación, etcétera. Entonces, háblame un poco, en ese caso, cómo los centros que visitaron, tenían conexión con la voluntad que quieren los niños, el interés de cada uno. Sí, estuvimos unas semanas arduas de visitas en distintos espacios, entre esos los parques tecnológicos de Irán, donde en él están las distintas empresas públicas, privadas, mixtas, que desarrollan distintos elementos de innovación. Igualmente la visita al parque ferial tecnológico, donde habían exposiciones en distintas materias. Y bueno, cada una de las visitas que realizamos en distintos espacios de tecnología y de institutos científicos, se pudieron apreciar los avances que ellos han realizado en materia de salud, en materia de tecnología, de robótica, de materia de agricultura, y que con ello han logrado garantizar la soberanía de su país, y además de eso llevar al mundo su propia tecnología, su propia insumos y materiales que, bueno, que le ofrecen al mundo. Claro. Es momento que intervengan estos dos estudiantes que tenemos acá, que nos hablen cómo fue esa experiencia en Irán. No sé cuál de los dos quiere hablar primero. Está Irumar, recordamos que es Irumar Gutiérrez, de 16 años, promovida al quinto año en la Unidad Educativa Territorio del Tamacuro, y Samir Castro, de 14 años, de la Unidad Educativa Liceo José Rojas Armas. ¿Cuál de los dos quiere hablar? Bueno, en sí, llegamos a la República Islámica de Irán agotados. Nadie durmió en el avión. 16 horas, nadie pudo dormir. Literalmente están asustados. Que primera vez que viajamos tanto, por tantas horas. La primera impresión fue, wow, de verdad estamos aquí. Nadie lo creía hasta que aterrizamos y dice, bienvenido a la República Islámica de Irán. Irán en 10 días nos enseñó tanto. A pesar de que fuimos una visita científica tecnológica, también en lo cultural. Tuvieron 8 a 10 años en guerra. Fuimos al Museo de la Defensa Sagrada, que se basa en sí en todo lo que vivió Irán. De hecho, Irán hizo unas olimpiadas científicas estando en guerra. Nos enseñó mucho sobre biología, robótica, ingeniería mecánica. Fuimos a la producción de autos Saipat, que es la segunda mejor productora de Irán en autos. Fuimos también al Jardín del Libro, que es totalmente gratuito. En sí, nos enseñaron que a pesar de 40 años de bloqueo económico, de sanciones, tuvieron que ellos producir todo. En sí, Irán está entre los 20 países más desarrollados en células madres, en medicina, en robótica, y también es el cuarto en nanotecnología. Y su nanotecnología en sí abarca todos los campos. Y es increíble. Interesante. ¿Tú, Samir? Bueno, es una experiencia increíble. Los paisajes, aunque sean un poco diferentes a los de aquí, ya que la mayoría son áridos y tienen pocos árboles, en los sectores en donde se dan mayormente la naturaleza es una belleza. Flores hermosas, vívidas, muy coloridas. Y siguiendo con lo que dijo mi compañera Irumar, visitamos la fábrica de autos de Saipa, en la cual utilizaban brazos mecánicos que podían soldar. Habían otros brazos mecánicos especializados para el montaje de los carros. A partir del chasis podrían crear un auto completo. Dicen que lo único que exportan es el chasis, que es la parte más metálica que hay. Pero a diferencia de eso, casi que construyen un auto desde cero. Logramos apreciar de que eran 18 filas de construcción. Inclusive nos comentaron de que las piezas que no estuvieran totalmente bien hechas, podían repararlas ahí mismo. Vimos también el proceso de reparar una pieza, si mal no me acuerdo, una placa de la puerta. Y vimos cómo tienen una máquina especializada del tamaño de un motor de un carro, la cual moldeó de nuevo a su figura original esa pieza. Nos tienes aquí impresionado. Yo estoy muy impresionada por el bozarrón que tiene, teniendo 14 años. Parece un, bueno, ultralocutor, pero súper adulto. Y tiene 14 años, ese es Samir. Bueno, cumplí chistosamente cumplí los 15 años en Irán. Ah, imagínate, pero para 15 años tiene un vozarrón. Muchas gracias. Tiene y un bueno, vozarrón, de verdad. Siguiendo con las cosas tecnológicas, por Pardis, que es el parque tecnológico, encontramos una empresa la cual nos enseñó todas las piezas de una máquina de diálisis, la cual tiene como máximo de vida, sin ningún tipo de reparación, 7 años en uso continuo, la cual puede hacer diálisis hasta 3 personas al mismo tiempo. Se estima que con la ayuda de reparaciones y todo eso, se le alargue la vida hasta 27 años. Una de las cosas que más me sorprendió, ya que esa máquina de diálisis la tienen casi que en todo el país. Es una de las cosas más impresionantes. También de tecnología, pudimos apreciar en la escuela de talentos cómo a los niños les enseñaban sobre computación. Nos explicaron de que les enseñaban por lo menos JavaScript, que es un lenguaje de programación muy utilizado, a los chicos de ahí. Y una de las cosas que más me sorprendió de esa escuela de talentos es que dicen que no tienen días feriados. Ellos estudian todos los días, pero a cambio de eso tienen en las mismas instalaciones un área de recreación y de comida. La comida que nos sirvieron fue una delicia. Inclusive tuve la bendición de poder participar con ellos y jugar badminton, una experiencia inolvidable. Se toman los deportes muy, muy en serio. Bueno, ahora haremos una pequeña pausa y nos vamos con nuestra entrañable música, escucharla. Ah, no, me está diciendo Relu, ¿por qué no nos vamos con nuestra música? ¿La dejamos para después? Ah, ¿y eso? Bueno, ok. Ya yo siempre lo digo empezando el programa, las capitanas aquí son Paola Ginés Pertús y Relu Cardoso. La asistente de producción, que bueno, ella es la que prácticamente ella lo busca todo. Las canciones, todo, van los audios. Y aquí Relu. Bueno, entonces vamos con Notimuseos. Ah, bueno, vamos al corte. Conéctate. albaciudad.org. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello, hombre de elevado espíritu, comienza a usar su pluma con una brillantez especial en el cargo que se le otorgó por sus capacidades intelectuales en el año 1802 en la Secretaría de la Capitanía General. Se le confía la redacción de la Gaceta de Caracas, primer órgano oficial público de la Capitanía General, y asume responsabilidades en la Junta Central de la Vacuna, pues el rey Carlos IV había ordenado hacer una vacunación masiva de la población de las colonias con la vacuna antivariólica, lo cual menguó los temores de un pueblo aterrado ante los riesgos de muerte causadas por la presencia de la terrible enfermedad de la viruela que azotó al mundo. Era la época de la juventud de Bello, quien para ese momento era comisario de guerra de la Capitanía General de Venezuela. Bello, en un sentimiento de gratitud y con su sabia inspiración poética, escribió y publicó varios poemas exaltando este noble hecho. De su pluma germinaron varias poesías, entre las que se cuenta Canto a la vacuna y Venezuela consolada. Guión: J.J. Cordero Ceballos, historiador. Música: Evencio Castellanos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Sonido radical. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org, 96.3 FM. Con mi corazón llanero puesto en las cuerdas del arpa, les saluda Cristóbal Jiménez, amigos de Caracas, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Andamos en la onda de los libros son un portal hacia la liberación, los libros que se iba a acabar con el formato digital, ahora están repotenciados. Entonces la idea es que la gente salga, como les dije, a leer los autores venezolanos, a leer la literatura llanera, a leer los latinoamericanos, a leer la literatura mundial, a escribir, a crear. El que cante, cante; el que escribe ensayo, ensayo; el que escriba cuento, escriba sus cuentos; el que tenga los principios de una novela, termine esa novela; el que escriba crónica, haga su crónica, escriba y contribuya a que Venezuela sea reconocido como un país de una profunda espiritualidad y de grandes creadores. Agenda cultural. ¿Quieres iniciar clases de canto y no sabes dónde? ¡No te preocupes! En las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, en su hall principal, todos los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 12 del mediodía, tendrás la oportunidad de estar en las clases de canto con la facilitadora Ruth Rojas. La Casa Rómulo Gallegos queda ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡Asiste! Las 10 y 30 minutos. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Las Olimpiadas Científicas Arístides Bastidas 2022-2023, impulsadas por el Despacho de Ciencia y Tecnología, llevan el nombre de este insigne hombre para rendirle tributo. Arístides Bastidas nació el 12 de marzo de 1924 en Yaracuy y partió físicamente el 23 de septiembre de 1992 en Caracas. Fue pionero del periodismo científico moderno en sus diversos géneros. Consideró la divulgación de la ciencia como un instrumento para lograr la autodeterminación tecnológica y cultural de los países. Impulsó hasta más no poder la ciencia, siendo fundador del Círculo de Periodismo Científico de Venezuela y cofundador de la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico en nuestro país. Por su contribución al desarrollo del periodismo científico, recibió reconocimientos también fuera de nuestro territorio, por ejemplo, en España. Igualmente, la Organización de Naciones Unidas, UNESCO, le otorgó el premio Kalinga en 1982 a la excelencia científica. Recordamos particularmente dos de sus pensamientos: si me fueran a dar un deseo, expresaría el de trabajar hasta el último minuto de mi vida. Y la ciencia y la tecnología tienen la misma procedencia que la poesía y el arte. Sin temor a equivocarme, estoy segura que Arístides se refería a una procedencia de inspiración divina. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes @fundacionmuseos y @sistema nacional de museos. Ahora sí nos vamos con algo de música, con Sara interpretando una versión en francés del tema de Ellie Goulding, Aime-moi comme tu es. Mon soleil dans la nuit, t'es la couleur de ma voix, le remède à ma vie, la seule à manquer vraiment, je crois. Sans savoir qu'un jour ce serait toi, oui toi. Leur folie, je m'en fous, avec toi je suis si bien, à deux ans. N'étant tout, je veux que tu m'emmènes aussi loin que je n'imagine jamais la fin, la fin. Aime-moi comme tu sais, aime-moi, aime-moi comme tu sais, aime-moi comme tu es, aime-moi, aime-moi comme tu es. Touche-moi comme tu sais, touche-moi, touche-moi comme tu sais. perdons pas de temps. Le temps passe et revient, mais tout me paraît si clair. J'ai perdu trop de temps à tenter de peupler ce désert qui si souvent éteint ma lumière. Lumière, c'est toi qui mène la danse, malgré ce qu'ils en pensent. Et j'ai le cœur qui tente les voir enfin plus clair. Ne perdons pas de temps. Aime-moi comme tu sais, aime-moi, aime-moi comme tu sais. Aime-moi comme tu es. Touche-moi comme tu sais, touche-moi, touche-moi comme tu sais. Ne perdons plus de temps. Aime-moi comme tu sais, aime-moi, aime-moi comme tu sais. Tu sais. Aime-moi comme tu es, aime-moi, aime-moi comme tu es. Comme tu es. Touche-moi comme tu sais, touche-moi, touche-moi comme tu sais. Ne perdons pas de temps. Retomamos el programa del despacho de ciencia y tecnología denominado Semilleros Científicos. En el estudio recordamos que están Wilmer Vázquez, director del despacho del viceministro de comunalización, y Isaac. Ya me volví a equivocar. Isaac, no, ya va, espérate, Isaac. Cierto, está el presidente de la misión Arma. Exacto, que es Wilmer. Y Wilmer, o sea, Isaac no es el director del despacho, viste, yo corté y pegué por el problema que, bueno, el viceministro iba a venir y no pudo venir, y entonces no, nos cambió un poco las directrices, las coordenadas. Wilmer, contigo quería empezar a hablar en esta otra parte, porque antes de empezar el programa estábamos hablando de los niveles. Bueno, pero es que antes de hablar con Isaac, quería hablar con Wilmer. No me equivoco, porque era el director del despacho del viceministro que me estaba mencionando lo de las etapas. Exactamente. Entonces, por eso quiero hablar brevemente contigo antes de ir con Isaac. Quería que me repitieras eso de las etapas que tú me decías que permeaba cada nivel de la educación, la primaria, la secundaria, y también iban a la universitaria, y luego voy con Isaac. Correcto. Yo soy Isaac. No estoy tan confundida. No, está confundida, yo soy Isaac. Ajá. Y en efecto, yo le estaba explicando que el Programa Nacional Semillero Científico no busca para nada, digamos, suplantar el modelo educativo que tenemos actualmente. No, busca acompañarlo, busca transformarlo, pues haciendo una inyección de ideas distintas para que los niños se sientan estimulados al estudio de las carreras que para el país hoy son prioridad, que son las carreras científicas. Entonces yo explicaba que nos encontramos presentes en todos los niveles. Hacemos rutas científicas, o el semillero va a la escuela, es otra visión que también tenemos del programa, y lo hacemos a preescolares, por ejemplo, que es la educación inicial. En la educación básica también estamos presentes. Estas Olimpiadas Arístides Bastidas que usted acaba de mencionar, que se anunciaron recientemente para acá, para el Distrito Capital, son para la educación primaria. El caso de Irumar proviene de las Olimpiadas Científicas de Miranda. Esas Olimpiadas Científicas se realizan en el nivel de la educación media y la educación técnica. Allí también estamos presentes. y estamos presentes a nivel universitario. Yo soy universitario, yo soy estudiante de posgrado de museología, por cierto. Entonces, yo formo parte del semillero científico y yo trato de socializar con mis compañeros esta manera lúdica en la que nosotros, pues, nos gusta estudiar y aprender conocimiento. También nos encontramos presentes en los niveles de pregrado universitario. Ahorita, recientemente hemos estado haciendo acompañamiento a todos estos nuevos ingresos que fueron designados a carreras científicas en la UCB. De hecho, algunos de nuestros semilleros, hay dos de nuestros semilleros, el caso de Nayeli, que es nuevo ingreso en física en la Universidad Simón Bolívar. Entonces, bueno, ella tuvo la oportunidad también de viajar a Irán y estoy seguro de que va a socializar con todos sus nuevos compañeros de clase en la Simón Bolívar sobre esta rica experiencia que, pues, sin duda alguna, o sea, la finalidad de este tema del viaje a Irán es que primero fueron seleccionados los mejores promedios de todo el país. O sea, no fue algo al azar, sino son los niños, los diamantes más en bruto, porque los queremos seguir puliendo. Fíjense lo bien que hablan ellos dos. Lo bien que hablan, de verdad. Entonces, bueno, esa es la explicación más o menos, a grosso modo, de la presencia que tiene el programa nacional en acompañando a toda la educación en todos los niveles. Ahora sí voy con Isaac Arraiz, presidente de la misión Elmer. Árbol. Ahora sí lo dije bien. Isaac, el presidente de la misión Árbol. A mi entender, lo más importante que tiene cualquier proyecto, cualquier programa, es darle continuidad. Es realmente la que genera desarrollo y evita frustraciones y pérdida de tiempo. ¿Cómo sería esa continuidad ya una vez que están insertados, o sea, cuando ya están en el último nivel que es el universitario? Luego vendría el campo laboral. Ustedes apenas tienen 3 años, ¿ya han ido pensando cómo se insertarían en el campo laboral estos niños que tienen este talento tan, de verdad, tan, que es un diamante, como lo acaba de decir Wilmer? ¿Cómo los insertarían de una vez a esas instituciones que ya han venido visitando desde que son pequeños? Yo me quedé asombrada el viernes en la ruta científica que fui a Museo de Ciencias a verlos y los niños me decían, no, ya nosotros conocemos el ABAE, ya conocemos IBIC y lo decían con una familiarización, además que ellos hablaban de lo que habían visto, de lo que les habían mostrado. Entonces eso es una continuidad que está desde preescolar, como ya dijo tu compañero, preescolar, secundaria, la universidad, pero esa continuidad luego en el campo laboral. ¿Cómo han pensado que continúe esa política de Estado? El programa Semillero Científico es una escuela, y como es una escuela también de talentos, de futuros científicos, desde la escuela hasta la educación media, la universidad, se convierte en una etapa para cada joven, para cada niño y para cada miembro del programa. El futuro del país va de la mano con el desarrollo de la ciencia, y es por eso que, bueno, cada semillero científico que hacen vida en este programa, luego de estudiar en la universidad cualquier carrera asociada a la ciencia básica, a la ciencia natural, a la ciencia social, es insertado o se tiene previsto sea insertado a los institutos científicos de nuestro país que tenemos a nivel nacional, desde el IBIC, el IDEA, desde los laboratorios de las universidades y desde cualquier espacio. Pero la ciencia no para desarrollar solamente un carro, por ejemplo. Es una ciencia que va de la mano con el desarrollo de las comunidades, que va de la mano con el desarrollo comunitario. Claro, ya lo dice el viceministerio de la comunalización, darle poder a las comunidades, ¿cierto? Así es. Ustedes, dentro de eso, ahorita han estado hablando, conversando, de tener una suerte de convenio de pasantías con el IBIC, con la BAE, con todas estas instituciones. Dijo mi compañero, se está ahorita adecuando el programa de pasantías para el semillero científico, y que bueno, que se han captado esos jóvenes desde la educación técnica o la escuela técnica, claro, o liceo, para que hagan pasantías en nuestros institutos y desde allí ellos puedan profundizar ese conocimiento. Y no solamente eso, vean todas las experiencias que tenemos incluso en Venezuela en desarrollo de biología, de la nanotecnología, entre otras. Irumar, por ejemplo, tuvo una experiencia muy bonita en el desarrollo de la semilla. Ella puede comentarle su experiencia. Exacto, es que eso era, te me estás adelantando, porque eso más o menos era lo que te iba a preguntar, que si estos semilleristas desarrollan propuestas, tienen iniciativas que a la vez sirven como una innovación a estos centros científicos. Quería saber eso, que me lo dijeran. Bueno, tienes todos los micrófonos, son tuyos. Bueno, Irumar. Sí, mi área es biología. Hace 2 años yo trabajé con la botánica de la Anturia en las Olimpiadas de Ciencia de Miranda. En sí hice un videojuego que trae ahí su fisiología, morfología de la misma planta. Me especialicé mucho en botánica. En el IHIT, que es la Casa de Innovación y Tecnología de Teherán, hubieron o nos mostraron una semilla en los stands. En sí, la semilla es producida por científicos. De esas semillas, si un científico las investiga, las pone a procesar mejor, se puede sacar mejores semillas y aumentar la producción. Esa fue una de mis propuestas, porque me llamó mucho la atención porque es biología celular. Y esa es la que yo quiero estudiar o especializarme en ese campo. En sí, en eso se basan las semillas. De hecho, ahorita en Mérida se está produciendo la semilla de la papa, que era una papa que en Venezuela no podía ser creada, y ahorita Mérida la está produciendo por fecundación in vitro. El proceso tiene que estar como 6 meses la planta en un laboratorio para después ahí sacarlo a los campos. Como saben que en Mérida el frío es el que comanda ya, tienen que ser un poco más cuidadosos con ese tema. En el IHIT nos mostraron las semillas, pero también nos mostraron mucho de ingeniería mecánica junto con la nanotecnología. Crearon una red de pesca que en realidad protege a los peces. La red está creada con nanotecnología. Literalmente en esa red no se le queda pegada ninguna alga. Literal, es como que protege a los peces. Cuida la pesca, porque en Irán muy pocas veces se come pescado. Ellos comen pescado es los que tienen escamas. Por ejemplo, el atún, los iraníes no lo comen en sí. Nos mostraron en 10 días muchísimo y en diferentes áreas. Yo cuando fuimos al centro de automotriz Saipat, me enamoré de la ingeniería mecánica, porque era algo que ya habían personas alrededor de las máquinas manejándolas o viendo que esto estuviera bien, pero las máquinas eran las que en sí construían el auto, y era increíble. Siempre me llamó la atención el área de la ingeniería mecánica, pero me especialicé más en biología por la fisiología del anturio, que esa fue hace 2 años, el tema de las Olimpiadas de Miranda. Ya, imagínate si ella se enamoró de esa parte de la robótica. ¿Cómo será Samir? Samir, que él es fanático de la robótica. Tienes que hablarme, porque casualmente el eje temático de este año es la robótica, ¿no? Y Samir, tú eres un enamorado de la robótica. Así que cuéntanos tu experiencia, además, que ¿cuál sería tu proyecto para insertarte en el campo laboral en un futuro acá en Venezuela? ¿Cómo desarrollarían? Porque estás tú, ella ya está asomando con el desarrollo agroalimentario, con lo de la semilla, la producción, etcétera. Ya yo te veo en eso. ¿Y tú, Samir? Bueno, hubieron 3 puntos de todo Irán que me encantaron. El primero de todos y el que más me encantó fue la fábrica de autos de Saipa, por toda la mecánica y robótica que tiene. Como les digo, es toda una experiencia ir allá. Vimos cómo desde cero un auto, al terminarlo, lo pudieron arrancar y estacionar. El segundo punto, vimos una fuente la cual era sincronizada con el agua. Cuando sonaba un bajo en la canción, hacían que un chorro gigante saliera del agua. Entonces nos pusieron a nosotros dos canciones por ser los invitados. Como estaba interesado en el tema, pregunté y me contaron de que ingenieros y informáticos trabajaron de la mano para poder crear esta fuente, y que cada canción tiene un arduo trabajo detrás, pero la verdad es una hermosura el arte que hicieron con todo eso. Y dos cosas que te gustan, porque te gusta también te gusta la programación. La robótica va de la mano con la programación, va al igual mano, que los circuitos. Sí, claro. Todo eso. Todo eso. Así que para mí fui, por así decirlo, un niño en una juguetería. Sí, fue algo súper mágico. Y bueno, todo eso que vimos es una increíble experiencia. Por la parte de la nanoferia de Irán, encontré un programa el cual hacía la función de un aula, en la cual te podían enseñar cómo trabajar con tornería, con láseres y todo eso. Y ese es parte de mi proyecto, nació a partir de ahí. Porque, según tengo entendido, en ciertos liceos hay cosas que no pueden tener. Por ejemplo, en el mío, las aulas de química están cerradas por falta de útiles. Entonces, a partir de esa idea y de la realidad virtual, dije, ¿por qué no hacemos un programa el cual pueda cambiar esto y haga la misma función que esa aula de química? Entonces, a partir de ahí, hilé y pensé y pensé y pensé, y nació mi proyecto, el cual no solo es para los estudiantes, sino que abarca las tres edades: los adultos, los adolescentes y los niños. En la primera parte estaría estructurado como si fuese un hotel, un hotel el cual está hecho en tres pisos. El primer piso es para los niños, el cual tiene una cosa de cada materia la cual sea increíble. Por lo menos de física y de robótica podría ser la fuente, haciendo de que los niños les llamara estas dos materias. Asimismo con química, con relojes de yodo, un experimento demasiado hermoso, pero el cual puede ser un poco peligroso porque puede intoxicar a las personas por el yodo. Entonces, este proyecto eliminaría ese peligro. Entonces, el segundo haría la función de las aulas. Y el tercer puesto sería lo que más me encantó a mí planear. Un apartado para cada profesión en la cual imitara los alrededores de cualquier trabajo. Asimismo, haciendo ideas de que los adultos nuevos que están saliendo les cuesta más trabajo el obtener trabajos por las hojas de vida, porque no tienen nada que poner ahí. Entonces las empresas ahorita están requiriendo cada vez más experiencia laboral. En este apartado de la realidad virtual podríamos darles experiencia a esos adultos que no tienen, haciendo de que se les sea más fácil encontrar trabajo a partir de esta educación. Wow, qué interesante. Me tienen de verdad pasmada. Me está diciendo Relu, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente. De verdad, muchísimas gracias haberlos tenido. Agradecemos muchísimo a Isaac Arraiz, presidente de la Misión Árbol, a Wilmer Vázquez, director del despacho del viceministro de Comunalización de Ciencia y Tecnología, a los estudiantes Irumar Gutiérrez, de 16 años, promovida al quinto año en la Unidad Educativa Territorio del Tamacuro, y Samir Castro, de 14 años, de la Unidad Educativa Liceo José Rojas Armas, en el Distrito Capital. Saludamos también al viceministro de Comunalización, Salvador Lugo, del Despacho de Ciencia y Tecnología, que está en Tejerías ahorita, y agradecemos a Albert Reverón, director general de Coordinación Territorial del Despacho de Ciencia y Tecnología, quien nos sugirió la semana pasada que los invitáramos. Y por supuesto a Víctor Arraiz, asistente del viceministro de Comunalización, Salvador Lugo, por el apoyo brindado. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección de comunicación, y contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos y los dejamos con Shakira y Ozuna interpretando Monotonía. Pincel Digital. Pincel Digital.